han sido fundamentales para cambiar el juego ya. Yo se lo dije a Paco hace muchos años, que tenía que ver a Golden State, y era casi como un mantra que le decía, Rubén lo recordará, le decía, Paco, tienes triples. Que ver a Golden State porque estos van a cambiar el modo en que entendemos el baloncesto. Y luego tienes, hombre, yo soy purista, pero luego tienes a puristas como, por ejemplo, Víctor de la Serna, Vicente Salaner, cuando escribe en El Mundo, que este hombre, el tema de los triples no lo tiene, no lo lleva bien, ¿sabes? Y hay gente, mucha gente, sobre todo los puristas del básquet, que dicen que el triple puede incluso matar el juego, pero es lo que se lleva ahora, como en otro tiempo pues dominaron los bases o los jugadores exteriores, o los pivots, y como en otro tiempo anterior pues dominaban los pivots. Y yo te quiero preguntar, Pani, ¿cuánto ha influido también en esto Steve Kerr? O sea, en el banquillo tuvo un gran maestro que fue Phil Jackson, pero también en esto, en esta creación, y Popovich, sí señor, pero en esta creación, ¿no?, de estos Warriors basados en el triple, todo juego exterior, él también era un tirador de jugador. ¿Cuánto crees que influyó? No, mucho, muchísimo. Steve Kerr es un hombre, es un entrenador que inspira. Posiblemente no sea el tipo más brillante como entrenador, pero fíjate lo bien que lo han hecho, que tiene pues un asistente que es un gran experto en ataque, otro en defensa. Kenny Atkinson, Mike Brown, los dos van a ser primeros entrenadores el año que viene, ¿vale? Entonces, ya no es solamente Steve Kerr, sino que tiene un staff técnico mucho más amplio que esos tres, pero el hecho de que dos de tus ayudantes ya sean primeros entrenadores el año que viene, pues ya te indica que no solamente Steve Kerr, que es un gran entrenador, un gran líder dentro del vestuario, un hombre en el que creen los jugadores, que eso es muy importante, sino que también se ha sabido rodear de gente muy buena. ¿Le han dado el MVP a Curry? Le sí. han dado el MVP a Curry, era un secreto a voces, pero ya lo tiene el número 30 de los Warriors, el primero que consigue en unas finales de NBA. El trofeo Bill Russell, que sí, se da al mejor jugador de las finales. Hay que decir una cosa en cuanto a lo de Kerr, que la fuerza ahorcan. O sea, Kerr se ha encontrado con dos de los mejores tiradores de la historia en su equipo. Clay bueno, Thompson. Se ha encontrado, ha sido un buen trabajo de la franquicia. Sí, no, pero se ha encontrado en el equipo, me refiero, que le han puesto a dos de los mejores tiradores de la historia en el equipo. Es normal que un equipo, que un conjunto, una franquicia que tiene a dos de los mejores tiradores de la historia, base mucho su juego en el tiro y más de la larga distancia. Pero no vimos también todo el trabajo defensivo que hay con estos Warriors que han defendido en toda la temporada, han sido la segunda mejor defensa por detrás de los Celtics, y en estas finales sí, una rotación muy corta de los de Boston, pero han defendido y los han asfixiado hasta límites insospechados. Sí, el propio Curry y Jordan Poole han subido mucho su intensidad defensiva en estos playoffs. El nivel defensivo, mira cómo llora a Yesa, esa es la mujer de Stephen Curry, y su madre. ¿Yesa? La madre de la criatura. Lo tenía que hacer. Sonia Curry. Hay que decir que es un anillo súper justo. Merecido. Y que engrandece, los Celtics engrandecen el anillo. Sí, sí. Cuando se empezó la temporada, los favoritos eran Milwaukee, por ser vigente campeón, Filadelfia, decían este año sí, más todavía después con la llegada de Harden. Por ahí. Podías meter ahí a los Nets, se suponía con Harden, con Durant, con Kyrie Irving, aunque luego Kyrie se ha perdido la mitad de la temporada. Y en el oeste, todo el mundo hablaba de Lakers como grandes favoritos, luego ha sido el fiascazo supremo, pero hablaba la gente de Phoenix, Phoenix otra vez, otros equipos que tal, y los Celtics y los Warriors han sido unos dignísimos finalistas, y los Warriors unos grandísimos campeones. A mí me enfada mucho que se autoproclamen campeones del mundo. Pero sí. ya te veo la perra con eso, pero a ver una cosa, Eri, ¿en qué otro país se juega mejor baloncesto que en la NBA? Si es, o sea, son los campeones del mundo. Es que no hay mucha... Es la mejor liga del mundo. Si el campeón de la Premier dijera somos campeones del mundo, pues puede decir, pues este año es mejor la Premier. No, pues ahora que cojan la Liga Española, pero no, con la NBA no hay dudas. Que jueguen contra Flamengo, que es el campeón de la Intercontinental. Contra flamencos. Sí, sí, claro. O contra el San Pablo Burgos. Y lo damos en tiempo de juego. Lo damos seguro. Es que bueno. Sois campeones de vuestro mundo, no del mundo. Sois de vuestro mundo. No estaría mal medir Eso. Por cierto, medir eso. Yo quiero aprovechar ya que estamos a punto de despedir. Creo que va tocando que le cambien el nombre al título de campeón. En los primeros años se llamaba Walter A. Bryan por el dueño de Walter A. Brown, perdón, por el dueño de tú los. No te quedes nada dentro. Tú reivindica todo. Que fue uno de los creadores de la liga, de que se juntaran la BAA con la NBL y se formara la NBA. Y el título de campeón llevó su nombre hasta los 70, casi a finales de los 70, en el 76-77, cuando desapareció la ABA y se juntó con la NBA. Ahí cambiaron el nombre a Larry O'Brien, que era el comisionado más longevo hasta entonces y el que hizo crecer un poco la liga. Es el momento de que el título de campeón se llame David Stern. Es el momento de que lo cambien ya. O sea, me da igual si tienen que cambiar el formato de la copa o si tal o lo que sea. Pero es el momento de que el trofeo de campeón lleve el nombre de la persona que más ha hecho por la liga fuera de la cancha. Sí, en Last Dance y en otros reportajes que tienen como tema pivotal la NBA, se nota mucho que este señor resucitó un muerto. Es que la NBA a principios de los 80, no te voy a decir que fuera una banda de cocainómanos, pero había muchos. O sea, era una cosa, ponerse fino filipino era una cosa. No, bueno, ahí efectivamente la NBA. Y la limpieza de todo eso y hacerlo, hacer la NBA el espectáculo que es promover esa batalla Magic, Larry Bird. Y abrirla al mundo, Parra. Sí, que y abrirse no al mundo, la internacionalidad. Saber darle bola a Jordan, montarse a la historia del Dream Team, que ahí también tuvo una importancia superlativa. O sea, lo que ha hecho David Stern por la NBA no está pagado. No está pagado. Sí, no, hay un detalle absolutamente palmario, y es que en el año 79, las finales de la NBA se daban en diferido para Estados Unidos. Entonces David Stern coge una liga que él mismo califica como demasiado negra y con muchísimos problemas de todo tipo de drogas, tanto los de mejora de rendimiento, las famosas PED en sus siglas en inglés, como de recreo. Particularmente marihuana y cocaína también. Y a partir de ahí él tiene la gran fortuna de encontrarse con Magic Johnson y con Larry Bird, uno en Celtics y otro en Lakers, una rivalidad histórica, y eso lo promociona a unos niveles tremendos, y entonces la NBA empieza a crecer. Luego aparece un chico de North Carolina que es Michael Jordan, que ya eleva el juego a una categoría sideral. Y efectivamente lo que internacionaliza la NBA y lo que le hace un producto global, que estudiamos en las universidades, ese modelo de negocio. O sea, que imagínate, Eri, lo importante que es David Stern y lo que hizo. Lo internacionaliza con el Dream Team de Barcelona, cuando expone todo ese talento al mundo. Y hay toda una generación de jugadores, la anterior a esta que está jugando ahora, que se inspira en ese Dream Team para aspirar a jugar en la NBA. Y ahora mismo hay más de 100 jugadores internacionales desde la perspectiva estadounidense jugando en la NBA, y al menos dos de ellos son ya fijos en el mejor 5 de la liga. Pues empieza a llegar el difícil siempre momento de decir adiós a esta locura que ha quedado muy chula. A mí me ha encantado. Sabéis que no soy especial fan ni del baloncesto ni de la NBA. Me gusta, lo disfruto, porque disfruto de cualquier excusa para hacer radio, y esta me ha parecido al final una excusa maravillosa. Pero esto se ha acabado con la victoria de Golden State. Y una de las cosas más bonitas también de hacer estas transmisiones ha sido reencontrarme radiofónicamente con Nacho García. Pasado muchos años ya de aquellas mañanas con atracos incluidos en Vallecas. Y ahora mira, tú estás allí, yo estoy aquí, y creo que nos ha ido bastante bien. Me ha gustado muchísimo reencontrarte, Nacho. Pues qué te voy a decir, pues lo mismo. Ha sido un lujazo, gracias por contar conmigo, lo hemos pasado muy bien. Queríamos séptimo, ¿no? Por hacer uno más, pero bueno, claro. Si no, de todos modos, mover por ahí hilos. Repetido. Pues, ¿sí que? Mover hilos para ver si podemos hacer, ya cuando empiece la liga, uno cada noche, ¿no? Yo creo que tampoco son tantos, ¿no? Son, ¿cómo lo veis? Ir buscando otro. Pues acá. Te ha gustado tanto, ¿no? Hasta luego, Nacho, se te quiere. Un abrazo enorme, chicos. Chao, chao. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and the days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for No os preocupéis, que rompe, ¿eh? ¿Cómo quiero yo? Las últimas palabras del hombre que nos ha llevado a la emoción de cada canasta en esta serie final de la NBA, Isaac Avilés Morris. Bueno, pues nada, que ha sido un placer, que me ha encantado la actitud que le ha puesto Boston hasta el último momento. Al principio de estas finales parecía incluso que eran los favoritos, llevaron todo por delante, pero bueno, al final los Warriors han demostrado su superioridad y nada, queríamos séptimo partido, todo se ha decidido en el sexto en Massachusetts. Así que, nada, nos quedamos encantados con el papelón que han hecho los Warriors, con Stephen Curry, con Wiggins y compañía. Y de mi parte también decir que gran trabajo el de Boston. Gran trabajo el tuyo, Morris. Un grande. Un abrazo. Chao. Profe Paniagua. Bueno, pues primero de todo un placer estar con todos vosotros, a los que considero familia. Y luego, pues han sido unas finales muy bonitas, porque en realidad eran dos equipos que no se esperaba que estuvieran aquí. La final más lógica, creo que lo ha dicho Rubén antes, hubiera sido Phoenix-Milwaukee otra vez, ¿no? O algo parecido, pero no precisamente Golden State Warriors-Boston Celtics. Muy meritorio los Boston Celtics, que le dieron la vuelta a la temporada a partir, como decíamos antes Dani y yo, del mes de diciembre-enero. Los Celtics de diciembre ni se aproximaban a un equipo que podía parecerse a un equipo finalista. Muy meritorio también Golden State Warriors. Hace dos temporadas estaban en el infierno más absoluto, con una plaga bíblica de lesiones gravísimas y de lesiones recidivantes en el caso de, o sea, recurrentes en el caso de Klay Thompson, y muy meritorio su título. Yo creo que han sido unas finales muy bonitas. Aquel que las haya podido ver por la televisión y escuchar la radio, pues ha tenido un paquete muy muy completo. Pero sobre todo yo me quedo con el placer de trabajar con vosotros a unas horas que no son las habituales en mí, porque yo me acuesto pronto y me levanto muy temprano, pero de verdad que ha sido un placer estar con vosotros. Un abrazo, profe, cuídate. Un abrazo muy grande. Hablando de paquetes completos, Dani Senabre. Hombre, bueno, no, es que me das paso así, estaría tres horas, pero tenemos prisa, así que me sumo al placer de trabajar con vosotros, me sumo a lo de las horas, que es difícil, y sobre todo agradecer a los oyentes. Muchísimos mensajes, notas de audio, muchos hablando de los Celtics, de nosotros, o sea que un abrazo muy grande a todos los que nos habéis hecho compañía en estas finales de la NBA. Dale un lametazo a Wilson y otro para ti. De tu parte. ¡Parra! Está loco, ¿eh? Vivir hasta ahora es una locura. A mí me habéis jorobado mi vida, porque estas horas no son las que yo acostumbro a tal. Me sumo a lo de Dani, abrazo enorme para todos los oyentes, menos para el de Cancún y el de Maui, el de Hawái. O sea, para el resto sí, para los que están currando y tal, abrazo para esos dos que están ahí en la playa tropical y tal. Pues no. Alguien se lo dará el abrazo. Ha sido un placer. Nunca pensé que iba a vivir unas finales aquí en directo, porque la verdad estaba fuera de toda tal. Y lo he disfrutado mucho, me he divertido mucho. Espero que la gente haya disfrutado del espectáculo que es la NBA, y ha sido una dignísima final de la mejor liga del mundo, con un dignísimo campeón y un dignísimo finalista. Gracias, Parra. Abrazo otro la metazo a Mamba. Gracias, Millán, que le ha puesto orden a todo esto. Gracias a todos los técnicos que han pasado por delante de mis narices para darle sonido, el mejor sonido, a estas seis transmisiones. Y sobre todo gracias a ustedes por terminar de darle todo el sentido a esto. Viene Herrera en COPE. Más tiempo de juego mañana desde las 8:30 con el tercer partido de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Barça. Hasta luego, adiós. Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eddy Frade. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval. Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos. Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa. Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel?